Estamos hablando de Claudio Cicopiedi. Ahora lo escuchás hablar y parece Guido. Recién acabo de decir, ustedes se dan cuenta que uno habla con Claudio y es Guido dentro de unos años. Claro. Porque Joaquín no es tan parecido a vos. No, en realidad. Y es más introvertido. Claro. Guido es más extrovertido, sin duda. Acércate un poquito más al micrófono, Claudio. Sí. Ahí está. Sí, exactamente igual. La misma forma de hablar y así con igual. Pero Joaquín deja de ser extrovertido en el escenario cuando está tocando con la banda. Ahí es otra persona. Mira. Pero en realidad fuera del escenario es una persona muy muy seria, muy muy respetuosa. Guido no. No sé, es más abierto, sin duda. Yo no quiero decir nada, claro, pero lo eso es así. Lo vemos todos los días, así que no me puedo defender con eso. Claro, tal cual. Bueno, Claudio, vamos a hablar de la obra Jesús del Nazareno, pero antes te tengo que preguntar, porque en realidad es lo que te queríamos preguntar todos. Qué difícil es ser el padre de Guido, ¿no? No tanto. Es más fácil de lo que todos piensan, ¿no? Es más fácil. Sí. Somos muy parecidos. Es un chiste, sí. Somos muy parecidos. Siempre fuimos. Yo soñé con tener hijos así, bien, bien como son ellos. Yo tengo una excelente relación con ellos. Tienen una hermosa familia. Yo hace un par de años ya que tengo la suerte de conocer, a través de Guido, conocerlos, de contactarlos y demás. Y la verdad que, bueno, Claudio, Moni, Joaquín y Guido, y vos los ves, y así como los ves son, y eso se nota porque tienen una, realmente lo quiero decir al aire, porque son una hermosa familia los cuatro. Bueno, vamos a hablar de Jesús el Nazareno. ¿Cuántos años hace que estás en la obra? Mirá, yo empecé en 1966, para igualarlo con otra cosa, que se ahorra sin campeón del mundo, 1966, y asocio con lo que podría haber asociado Guido, ¿no? Claro. Sí, sacaban a Ilia del poder. Yo tenía 10 años cuando empecé en el espectáculo, y ininterrumpidos, lo mío fue ininterrumpido. Desde los 10 años hasta los 63 que tengo hoy, nunca dejé de faltar, siempre, todos los años. ¿Eso quiere decir que nunca pasó Semana Santa fuera de Tandil? No. Claro. No. Bueno. Nunca. Claro, pero bueno. Claro, pero es un dato, lo que si nunca dijiste, bueno, tenemos 4 días, nos vamos, pero, ¿no? No, bueno, pero nos hemos ido en mayo, en julio, ¿no? Exactamente. Por ahí prefieren más que esos 4 días que en junio, mayo, junio. Claro. Se es una buena fecha. Nos claro. Que sos el único que tiene ininterrumpido todos estos años. Sí. En realidad sí. Hay mucha gente que tiene los años, pero faltaron, se iban un par de años, volvían por X motivo, ¿no? Son 56. 53. 53. 53. ¿El abuelo cuántos hizo? El abuelo, papá, 59 años. Por un par de meses no cumplió 49. Perdón, 49. Ah, 49. Perdón, 49. Consecutivos también. Consecutivos, sí. Haciendo de Judas muchísimos años, que lo compartí, de Pilatos, maravilloso. Tengo el mejor de los recuerdos. Sí. ¿Recordás el inicio tuyo? Sí. ¿Qué sensaciones tuviste de compartir el escenario con tu viejo? Nada, éramos chicos, 10 años, imagínate, corríamos por las gradas, éramos unos nenes, imagínate, 10 años, con chicos de mi edad, que hoy por hoy, qué sé yo, por nombrar a alguien, bueno, ya no está, pero Hugo Suárez, con Huguito Suárez empezamos, que él hoy, si viviera, Huguito tendría 67, 68, y hemos compartido toda la vida, nos hemos encontrado hasta el año pasado que dejó, que faltó, falleció, va. Uh-huh. Así que ya te digo, me encantó y me encanta y me cuesta dejar el espectáculo. Llega todos los años y digo, bueno, ¿cuándo dejo? Y vos fíjate que me faltan 7 años para cumplir los 60 años en el espectáculo. Y como me siento bien, entonces, ¿cómo voy a dejar de faltar? No puedo, me gusta. Hago algo que me gusta. Claudio, bueno, decías, por supuesto, que tu papá estuvo, bueno, casi 49 años. Sí. Y bueno, imagino que vos cuando eras más chico lo ibas a ver, y después fue como por decantación que empezaste en la obra, o él te dijo, bueno, vení. No, él me llevó de la mano, nosotros fuimos, esto es como un noviazgo que uno se pone, y bueno, vos empezás en bromas con un noviazgo y después, bueno, me toca. Claro, lo afrejando a la casa. Sí, yo me puse de novio el 8 de agosto de 1971 y dos días después cumplí 16 y es la misma mujer que está conmigo hoy. Claro, por bueno. Decirte algo, ¿no? Claro. El amor de mi vida. Pero ¿cómo cocina, Moni? Imposible dejarla. Sí. Por eso la amo tanto. Claudio, y bueno, y con tus hijos pasó lo mismo, los llevaste y... Claro, lo que pasa es que son otras generaciones. Sí, yo acompañé a papá en el oficio desde los 15 años y lo acompañé, siempre estuve. Aparte, la relación que tenía papá conmigo era una relación, no era muy normal de padre a hijo, había mucha confianza. Nosotros podíamos contarnos cualquier intimidad, ¿me entendés? Entonces, es importante lo que decís, sí. Porque antes no era así. No. Antes pero, no, como que pasa? Tenía el respeto. Lo que pasa es que mi padre era una persona muy moderna, uh-huh, para la época. Él hablaba con una persona de 40 años y se adaptaba a las distintas edades. Hablaba con un hombre de 70, entonces... Se adaptaba a las edades. Claro. Y ustedes son iguales con sus hijos. Y tratamos. Son muy modernos. Sí, tratamos. Sí. De llevarnos bien y disfrutar las pequeñas cosas, te lo aseguro. ¿Cómo fue cambiando la obra en estos la obra fue 50 años? Fue cambiando. ¿Sabes quién la renovó? La renovó José María Guimet. Coco. Créeme. Sí, Coco la renovó, la hizo casi cinematográfica porque puso dobles de Cristo, dobles de apóstoles, doble de distinto, cosa de que tenga continuidad, que no se pare. Entonces mandaban una escena y cortaban esa escena y al toque venía la otra. Entonces por eso se le dio cuenta. Antes, por eso alguna vez cuando empezaron se llamaba las estampas. Claro, eran las estampas. Bueno, por eso, eran estampas. Después, ¿sabes cuándo empezó el espectáculo que no te conté? El espectáculo empezó en 1948. 1948 empezó el espectáculo. ¿Y sabes quién lo hizo? Lo hizo gente del Teatro Argentino de La Plata. Ajá. Ellos vinieron, inclusive trajeron hasta el vestuario. Y con gente de Tandil, y lo hicieron... Al pie del Calvario hicieron la primera representación, la hicieron al pie del Calvario. Y de ahí pasaron enfrente a la municipalidad, y de enfrente de la municipalidad la pasaron al Teatro Estrada, hoy a Teatro del Fuerte. Uh-huh. ¿No? Bien digo, ¿no? Tiene el foyer, mi padre tiene el nombre, el foyer del teatro, lo tiene, está a nombre de él. Y bueno, y después pasó, en 1964, pasó al anfiteatro. Y desde eso ahí lo donó el papá del doctor Lungui, de Miguel. Uh-huh. Donó eso, y bueno, y ahí se empezaron a hacer las... Después se fue poniendo las gradas, quedó espectacular, realmente. Y la gente va, o sea, es impresionante, pero la gente no se... Vos decís, se va renovando, sí, pero la gente va las cuatro funciones... No, imposible que deje de ir. La gente, hay un grupo grande de católicos que no pueden dejar de estar cada año a año en el espectáculo. Es como la gaseosa que se vende sola. Sí, Claudio, pero vos hablas de los católicos, pero me parece que también es un espectáculo que lo va a ver mucha gente que tal vez no es tan católica, o que no tiene un sentimiento así de catolicismo, pero va porque quiere ir a ver ese espectáculo. A nivel general, exacto. Y aparte, te digo, los costos, por decir algo, se está cobrando 100 pesos un espectáculo de una hora 35, una hora 40. Entonces es accesible, no es una cosa que no se pueda dejar de ir. Y hay ciento y pico de personas que trabajan, y es muy colorido, se le está poniendo año a año cosas, porque el espectáculo lo merece. Así que bueno, este año se trabajó muchísimo con los templos, se están haciendo las cosas. Y está trabajando un director que a su vez hace de Cristo. Eso me tocó con el papá de Cachito Ferrarese, que era Enrique Ferrarese, era director y a la vez hacía de diablo. Increíble. Acá Walter Lanestosa hace de Cristo y es el director de la obra. Créeme que es meritorio y es desgastante. Con tantos años de experiencia haciendo la obra, no digo que no lo conozco al director, no lo voy a desmerecer, digamos, pero te han consultado, imagino, un montón de cosas. Tenés una experiencia que ningún otro tiene. Sí, lo que pasa es que yo tengo, en ese caso te lo digo así como me ves, yo tengo un perfil bajo, yo cumplo órdenes, voy, estoy, charlo con todo el mundo, con ellos mismos, por ahí pueden tirar alguna cosa que te parece, pero yo cuando yo ya voy a los ensayos, ya está todo programado como claro. va a ser, ¿me entendés? No es que nos juntamos antes para ver qué escena cambiamos, ¿me entendés? Claro, claro, sí, sí. Claro. Hay que marcar que toda la gente que trabaja, trabaja gratis, es decir, nadie cobra un peso, porque por ahí alguien que está escuchando dice, bueno, qué sé yo, toda la gente que va a trabajar, por lo menos los que representan la obra, nadie cobra un peso. No, es todo donoren. De hecho, vos te encontrás con albañiles, con yeseros, con plomeros, con lustradores de muebles, te encontrás con todo el mundo, gente que trabaja todo el día y después va al ensayo. Y a muchos Un mes y medio de ensayos, lunes, miércoles y viernes. Nos contabas antes de empezar la nota, por fuera del aire, que para vos es casi como una terapia. Sin duda, ayuda muchísimo, porque vos estás en tu casa, te duchás, agarrás y te vas hasta el anfiteatro, compartís 2 horas con gente que vos estás a gusto. Entonces, ¿cómo vas a dejar de ir? Claudio, empezás, vos decías, fuiste pueblo, bueno, los chicos fueron pueblo también. Sí. Digo, imagino que es como un ascenso, ¿no? Empezás siendo pueblo. Sí, no. Y después vas pasando. Pero vos sabés, a mí me pasa algo particular. Yo a veces, porque a veces alguien se reniega porque les gustaría. Yo no tengo problema. Si a mí me dicen, Claudio, hacer de pueblo, yo. A mí lo que me interesa es trabajar en el espectáculo, salir esas 2 horitas, disfrutarlas y darle un granito de arena a Tandil por lo que Tandil me dio a mí. Yo me dedico a mi trabajo y te puedo asegurar que soy un agradecido a la vida por lo que me dio Tandil a mí. Está bien, yo le di porque yo puse mi responsabilidad e intento mi seriedad para que la cosa marche, ¿no es cierto? Entonces soy un agradecido a la vida por lo que el granito de arena hay que ponerlo. ¿Llegaron a estar las 3 generaciones juntas arriba del escenario? Estuvo papá. Estuvimos, sí, tengo fotos, sí, estuvimos un par de años, sí, eso, 5 o 6 años. A ustedes personalmente les da un plus de emoción al margen de las estampas. No te quepa duda, sí. Y si los chicos hubieran sido un poquitito más serios, hubieran tenido hijos a los 27, 28. ¿Cómo más serio? Claro. ¿Qué está diciendo, Claudio? Bueno, 27, 28, hasta podían haber trabajado. Chao, paga el aire, paga el aire. Podían haber trabajado las 4 generaciones. Claro, pues si yo lo hubiera tenido a los 27, tendría 7, 8 años. Claro. Si los chicos hubiesen sido un poco más serios. Porque él fue padre a los 27, entonces claro. Ha querido que más o menos estemos cerca. Ya tengo 35 y mi hermano 33. Lo dijo papá, ¿eh? Sí. Y no estamos. Cuando llegues, Moni te va a retar. No, porque mamá piensa igual. Queremos ser abuelos, ¿no? Quieren ser abuelos, claro. Uno tiene edad para ser abuelo. Oh. Hoy, ahora mira, me acordé, le tengo que agradecer a Cecilia Leguizamón, que ella me dio las entradas. Y cuando voy a retirar las entradas, me encuentro con 2 bombones, las nietas de ella, no sabés. Unas divinas, por favor, un sueño. ¿Ves eso y te derretís? La cara. Bueno, tampoco uno puede andar haciendo hijos por ahí para que los papás sean abuelos. Un abuelo, un nieto, momento, meté. Ah, se entiende. Uno comprende también, sí. Bueno, ya van a llegar. Nos preguntábamos de cuál era el rol, que sabíamos que era apóstol, pero no sabíamos cuál. Claro, San Juan. Yo soy San Juan, yo acompaño todo el Vía Crucis y estoy en la cruz con la Virgen María. Es un personaje lindo, muy muy agradable, muy lindo para compartir. ¿Hiciste de otros apóstoles? No, hice de Santiago el Menor muchísimos años, hice de pueblo. Y yo no, si yo hubiera dicho, bueno, quiero hacer el año que viene, fíjate a ver si hay alguna posibilidad de hacer de Judas, que no es imposible, o de Pilato. No tengo problema, pero yo no soy una persona que... ¿Qué pidas? No, en absoluto. Yo, ya como te digo, quiero ir, disfrutar y pasarla bien, y compartir. Y hay muchos que empiezan, y que claro, con el pasar de los años quieren tener un protagonismo en un personaje. Hay mucha gente que arranca de pueblo, después va y vos decís, bueno, en algún momento quiere tener... Y quiere tener voz, es decir, tener relato. Y bueno, algunos desean eso y otros lo toman con naturalidad de estar en un personaje. Sí, me parece que tiene que ver, como dice Claudio, con el sentido que le das a la participación. Tal cual. ¿No? Si vas a querer lucirte como actriz o como actor o no. Es más por un lado sentimental o de corazón. Y somos todos colaboradores. Claro. Porque actores no hay, prácticamente no hay ninguno. Entonces, por eso tiene más valor el espectáculo. Porque vos vas y te encontrás con 100 personas arriba del escenario que nadie sabe, ninguno es actor. Claro. Entonces, eso doble mérito. Sí, justamente te iba a preguntar algo de eso, porque hablabas, me parece que también fuera de aire, que tu papá y tu mamá hacían teatro. Hacían teatro. Yo quería saber tu vinculación con el teatro, salvo esta experiencia. Yo trabajé con papá. Alguna vez hice Sempronio en el Teatro Estrada, con mi hermano hemos corrido voceando que Sempronio, justamente del espectáculo, ¿no? De la obra. Pero eso fue lo único que hice. Y después trabajar en seguirlo a papá. Yo lo seguí a mi padre toda la vida. Bien. Claudio, para liberarte un poco, ¿te siguen yendo a ver? No, ya no van, ¿no? ¿Los chicos? ¿Los chicos y tu mujer? Y vamos poco. Mamá va. Sí, hace 5 o 6 años que no van los chicos. Nosotros dejamos de trabajar en el 2004, creo, cuando yo me fui a estudiar. Claro. Así que hace 14, 15 años va a ser. Claro. Hace mucho. Estaba Guimet en ese momento. Cuando uno se acostumbra a ver, como él decía, a mí me tocó la de Guimet y después cambian, se notan los cambios, son lógicos. Y bueno, y después uno se hizo adolescente y empezó a tener prioridades en otra cosa. Llega el fin de semana largo y por ahí querés estar libre. Son cosas lógicas, qué sé yo. Como dice Claudio, es otra generación. Tenemos entradas para sortear para la obra Jesús el Nazareno. Si estás escuchando, tenemos dos pares, en realidad tenemos cuatro, o dos pares, como más te guste, de entradas para ir a ver la obra jueves, viernes y sábado. La función comienza a las 20:30, Jesús el Nazareno. Así que dale, decinos si querés ir a ver la obra, podés. Nos están llamando por WhatsApp. En realidad deberían mandarnos un WhatsApp porque estamos en el aire y no podemos atender. Pero bueno, vamos a estar durante todo el día haciendo el sorteo y mañana podés retirar estas entradas para ir a ver Jesús el Nazareno. Antes de que termine la nota, yo tengo que mencionar que además de que hoy lo convocábamos porque es un apóstol y porque trabaja en la obra hace tantos años y esto de las tres generaciones que es tan importante, la gente también debe saber que Claudio Cicopiedi es el lustrador de Tandil. O sea, si uno habla de un lustrador de muebles en la ciudad de Tandil, bueno, ese es Claudio y también trabajas con tus hijos. O sea, que es como muy familiar siempre todo. Vos sabés que yo arranqué con papá en el año 1971. Son muchos años. Yo soy de tirón largo para todo. Como ser con el oficio, fíjate, llevo 48 años. Tengo mi camioneta, que yo fui a Tandilco y la saqué en el año 1973 y todavía está andando conmigo. Con mi mujer me puse de novio un 8 de agosto del 71. Es decir, yo soy de tirón largo para todo. Todo me dura a mí. Es imposible no quererla. Todo me dura. Claro, qué bueno. Solo le faltan nietos. Claro. Solo le faltan nietos. Bueno, pero mira, vos sabés que a mi padre yo le decía, papá, ¿cuándo te vas a ir a Europa? ¿Cuándo te vas a ir? Me dice, Claudio, alguna ilusión hay que tener, me decía. Entonces, hay que esperar ya. Y los últimos 3 años antes de fallecer estuvo en Europa. Yo pienso que antes de morirme voy a... Por favor, arrojale tranquilidad a este hombre. Sí, en algún modo. Porque nosotros los hijos no somos de tirón largo. No, claro, no lo quise decir. No somos es de eso. Se tiene que tener un poquitito más de paciencia las parejas. Esos son como la antítesis, pero bueno, no importa, ¿no? Son los hijos. Toque y me voy. ¿Qué va a hacer así? Bueno, la verdad que un placer que hayas venido a charlar un poco sobre la obra, pero también un poco de todo. Siempre cuando viene buena gente, nosotros siempre lo decimos desde Fondo Blanco, nos gusta tener buena gente en el piso y charlar, y se da y se nota al aire, no hay mucho más para decir. Así que bueno, te felicito nuevamente por la familia y por tantos años dándole y brindándole tu tiempo y tu amor a la obra. Con todo mi amor. Bueno, antes de que termine el año nos juntaremos a comer un asadito. Por favor, ¿eh? Si esperamos que poné la voz la fecha, Claudio. Yo voy a hablar y Guido, vamos a hacer un... Sí, no. Acá Guido, yo me comprometo al aire que vamos a comer un buen asadito. ¿Eh? Guido lo único que hace es mandarnos fotos de las exquisiteces que hace tu mujer. Come. Claro, al lado mío. Claro, tal cual. Yo veo que le saca fotos y digo, ¿a quién le mandará? No, y aparte siempre que queremos organizar un asado, él tiene una agenda muy complicada y nunca puede. Claro, nunca nos juntamos porque el que no puede es él. Claro. Así que de última, hacete un asadito y que él no vaya. No hay problema. Claro. Él va a estar. Claro. La mamá y papá. Seguro que sí. Claudio, muchas gracias por tu tiempo. Un gusto haber compartido. Hasta cualquier momento. Dale, un lujo gracias que nos hemos dado en esta tarde especial de Fondo Blanco.